Esta es la FM. Siempre. glittering blue eyes. You look at me with a smile. It's a computer fantasy. It is waiting for you and me. Living. Living. Living on video. Living. Generación en la FM. La FM. Yo te...

casa, la FM. Mis clásicos, siempre. Thank you. the best he can. You're in the army now. Siempre las canciones que están en tu vida. No voy en tren, voy en avión. Cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño.